amor entero de mi novia Popotitos. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a la fiesta la llevo a bailar, sus piernas locas se parecen quebrar. Baila rock and roll y no la ve ni con la luz del sol. Con mi Popotitos me voy a casar, de aquí en adelante la voy a alimentar. Popotitos, no eres un primor, pero vaya que da pavor a mi Popotitos, Dios le di mi amor. Popotitos, Popotitos, Popotitos.